sufriendo y viviendo esta condena, porque no supe quererte y no supe valorarte, solo supe hacerte daño, maldito, maldito daño. Poco a poco voy bajando el licor de esta botella, va marcando paso a paso la culpa de mi fracaso, va marcando mi desdicha, por ti hay mi desdicha. Llamaré en silencio y voy a sufrir por tu amor. Pagaré, pagaré, pagaré. Llamaré en silencio y voy a sufrir por tu amor. Pagaré, pagaré, pagaré. La vida, han pasado algunos años en que te hice tanto daño y me muerdo esta pena por ti, ay, mi gran pena. Poco a poco voy bajando el licor de esta botella, va marcando paso a paso la culpa de mi fracaso, va marcando